vamos a profundizar las medidas, vamos a profundizar nuestra lucha, y hoy iniciamos con un acampe y mañana estaríamos profundizando con un piquete de huelga de hambre, y el día jueves estaríamos saliendo con cortes de ruta y con cortes de puente en la capital de acá de San Salvador. Y bueno, y así hasta que este gobierno entienda de que nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados a ver cómo ellos se siguen enriqueciendo a costa de nuestra pobreza, ¿no?